De acuerdo con la normativa electoral vigente, les ofrecemos los espacios gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Hola, soy Javier Arenas. Lo primero son las personas con necesidades. Desde el Partido Popular en los ayuntamientos haremos políticas de asistencia a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a aquellos que tienen menos posibilidades en nuestra sociedad. El 27 de mayo vota al Partido Popular. Partido Popular de Andalucía. Te ofrecemos confianza. Para mí, confianza es que comprar un piso no se convierta en una misión imposible. Vota Partido Popular. Confianza en el futuro. Confianza es saber que alguien va a acabar con el descontrol de la inmigración ilegal. Vota Partido Popular. Confianza en el futuro. Pues confianza es poder pasear por la calle con tranquilidad, sentirme seguro. Vota Partido Popular. Confianza en el futuro. Hola, soy Javier Arenas. Queremos que puedas tener tu vivienda. Desde los ayuntamientos lo haremos pensando en los jóvenes y en las familias con menos renta. Bajaremos los impuestos para que puedas acceder a tu primera vivienda. El 27 de mayo vota al Partido Popular. Partido Popular de Andalucía. Te ofrecemos confianza. Para mí, confianza es que comprar un piso no se convierta en una misión imposible. Pues confianza es poder pasear por la calle con tranquilidad, sentirme seguro. Para mí, confianza es que mis hijos puedan disfrutar de una ciudad limpia, sin contaminación. Confianza para mí es mantener la calidad de vida cuando sea mayor. Confianza es saber que por mi trabajo voy a cobrar el mismo sueldo que un hombre. Vota Partido Popular. Confianza en el futuro. Hola, soy Javier Arenas. El próximo 27 de mayo, todos los andaluces podemos elegir a los mejores alcaldes y alcaldesas. Te proponemos personas honradas y eficaces. Queremos hacer una Andalucía de primera en la España de todos. El 27 de mayo vota al Partido Popular. Partido Popular de Andalucía. Te ofrecemos confianza. Elecciones municipales del 27 de mayo. Espacios gratuitos. Por incomparecencia del partido o coalición correspondiente, les ofrecemos unos minutos de música.